en esta cano arrancha que tú me mandaste trae. Ya viene corriendo el agua solo por venirte a ver. En esta cano arrancha que tú me mandaste trae. Ya viene corriendo el agua solo por venirte a ver. Madre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochao. Si mi comadre se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochao. ¡Ay! ¡Ay, adiós, canoa! Me voy pa' verte. Rayando la aurora, me voy pa' Betén. Al son de la luna, me voy pa' Betén. Rayando la aurora, me voy pa' Betén. Canoita, oh, ay pa' Betén. Ay pa' Betén. Ay pa' Betén. Ay pa' Betén. Ay pa' Betén. Ay, adiós, canoa, me voy pa' Betén. Rayando la aurora, me voy pa' Betén. Al son de la luna, me voy pa' Betén. Y esos panes pa' que son, pa' comerlos con café. Y esos panes pa' que son, pa' comerlos con café. Ay, adiós, canoa, me voy pa' Betén. Rayando la aurora, me voy pa' Betén. Al son de la luna, me voy pa' Betén. Rayando la aurora, me voy pa' Betén. Canoita, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Rico! Ay, adiós, canoa, me voy pa' Betén. Ay, adiós, canoa, me voy pa' Betén.